ahora todo cambió. En un estado de rebeldía decidí cambiar mi posición de tantas moralidades que más bien ocultas tras el paso de los toros o del rebaño como algo común que se le da a todas. Estar siempre encerrado. Ser cortado por un motivo u otro, no tengo otra